No se escuchó una mierda, Baraco, dale, más rápido. Un aplauso para el enano, loco. Un aplauso para el enano, pero rescatamos un 5 y está tocando con nosotros hace 6-7 años. Beta, vaya, la manito para arriba, todo.